El dolor, un gran maestro. Humanidad, ¿queréis que sea el dolor quien os siga enseñando a lo largo de vuestra vida? Yo quisiera que siempre fuera el amor del maestro el que os muestre el camino y la finalidad de la vida. Pero vosotros habéis preferido que sea el dolor el que os enseñe. Ya pasaréis de ese amargo maestro a recibir las lecciones del que os enseña con dulzura. Yo os anuncio que veréis presentarse sobre este mundo las más grandes calamidades que son la consecuencia del egoísmo y la ambición humanas, de la falta de amor y de caridad, de materialismo y de bajas pasiones. Verá este mundo la presencia de grandes terremotos. Las aguas saldrán de su cauce y partes del mar se convertirán en tierra y otras tierras serán invadidas por las aguas. Los hombres saldrán de sus comarcas y aún de sus países en busca de salvación. Las lluvias devastarán como el diluvio de aquel tiempo. En verdad, 3/4 de la tierra serán tocadas. A ellas el dolor les lavará. Y será tiempo de angustia, la cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Libro de Daniel. Pronto principiará un tiempo de grandes acontecimientos para el mundo. La tierra se estremecerá, y el sol hará caer sobre este mundo rayos candentes que quemarán su superficie. El dolor será tan grande entre la humanidad que el pan no será suficiente para alimentar a los hombres, y la tierra, hoy fecunda, por un tiempo se volverá estéril. Se desatarán las epidemias y gran parte de la humanidad perecerá. Veréis las guerras más terribles, y habrá pugna entre diferentes religiones y doctrinas. Veréis el hambre, la peste y la muerte arrasar naciones y ciudades, marcando todo ello el final de una era. Todavía falta que las enfermedades extrañas aparezcan entre la humanidad, confundiendo a los científicos. Y cuando el dolor llegue a su máximo a los hombres, aún tendrán fuerzas para gritar: ¡Castigo de Dios! Mas yo no castigo. Sois vosotros los que os castigáis al apartaros de las leyes que rigen a vuestro espíritu y materia. El poder material quedará aniquilado, la ciencia confundida, la soberbia humillada y las pasiones retenidas. Los hombres de ciencia enfermarán, de otros callará su lengua, muchos cegarán y a otros se les trastornará su cerebro. Los hombres de ciencia, al creer encontrar la meta, hallarán un arcano insondable. Muchos de ellos serán tocados por mí. Enfermedades extrañas aparecerán y no sabrán curarlas. Serán impotentes para calmar el dolor y dudarán de su sabiduría. Cuando todo esto sea, y el hombre de ciencia con todo su poder se sienta impotente y pequeño para contener las fuerzas desatadas que siembran justicia por doquiera, retrocederá horrorizado de su obra y al fin exclamará: «Señor, eres tú, es tu presencia, es tu voz, es tu justicia la que está manifestándose. Yo no combato la ciencia, puesto que yo mismo la he inspirado al hombre. Lo que censuro es el fin para el que a veces la aplicáis». Hoy os parecen muy lejanas todas estas profecías. Sin embargo, su cumplimiento está próximo. Muchas calamidades sufrirá el mundo, pero esos sufrimientos serán para bien de la humanidad, tanto en lo material como en lo espiritual. Será un hasta aquí a la carrera desenfrenada de maldades, egoísmo y lujuria de los hombres. Así vendrá un equilibrio, porque las fuerzas del mal no podrán prevalecer sobre las fuerzas del bien. La purificación tiene apariencia de castigo sin serlo, porque viene siempre a tocar lo más sensible, lo más delicado y querido. Pero en realidad es medio de salvación para el espíritu alejado o perdido del camino. Quien juzga materialmente no puede encontrar nada útil en el dolor. Quien juzga que lleva consigo un espíritu que vive eternamente, extrae del mismo dolor luz, experiencia, temple y regeneración. El tiempo pasa, y llegará un instante en que esas grandes pruebas comiencen a aparecer y huya del mundo hasta el último resto de paz, que no retornará hasta que la humanidad haya encontrado el camino de mi ley, escuchando esa voz interior que le dirá a cada momento: Dios existe, Dios está en vosotros, reconocedlo, sentidlo, reconciliaos con él. Los campos se cubrirán de cadáveres, unos morirán por el fuego, otros por el hambre y otros por la guerra. La tierra se estremecerá, los elementos se conmoverán, las montañas arrojarán su lava y los mares se encresparán. Yo dejaré que los hombres lleven su perversidad hasta un límite, hasta donde se los permita su libre albedrío, para que, horrorizados ante su propia obra, sientan en su espíritu el verdadero arrepentimiento.